Total que imagines, total que tú vols. RMM, amb tu y per a tu. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy 7 de noviembre de 2012, programa número 6 de esta octava temporada de Vértigo Radio en Radio Municipal de Manises. Buenas tardes, saludamos a los compañeros del programa. Hola, Leo Catalán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mandamos un saludo a Leo Catalán. Hola, hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. A Raúl. A Raúl Cuello y a Óscar Puchades, que sí. Estarán la semana que viene, aunque ya veremos porque como hay huelga, ¿no? El miércoles que viene. No sabemos todavía si tenemos programa o no. Os avisaremos por Twitter y por Facebook si hay programa o no la semana que viene. Bueno, pues antes de empezar ya con las pocas noticias que ha dado esta semana, pues comentaros pues lo último, sobre todo relacionado con U2 Valencia, y es la fiesta, ¿no?, que tendrá lugar el próximo. Ya está en marcha todo ya, la máquina. Exactamente, el día 17 de noviembre. Sábado, a partir de las 10 de la noche, a las 9 abrían puertas en Valencia Rock City. Pues tendrá lugar esa fiesta denominada YouTube Zurange TV Life in Valencia. Que bueno, pues ¿Qué ganas? Zurange? Esto, porque Zu TV está claro, ¿no? Era la gira de U2. Pero esto de Zurange, pues bueno, se trata de dar una vuelta a la tuerca, ¿no?, del Zu TV. Y bueno, el año pasado pues hubo sold out en Valencia Rock City, y este año pues un poco para... También repetimos en Tarragona, recordarlo. Sí, el ZUTV lo hicimos también en Tarragona, pero bueno, ahora otra vez al volver a Valencia pues no se trata de dar algo diferente, ¿no? Lo reinventamos. Algo que pues vuelva a sorprender, ¿no? Porque yo creo que en estos 12 años que lleva el club y montando las fiestas, pues empezamos, como hemos contado muchas veces, siendo cuatro gatos. Y sin tributos, pues poco a poco hemos ido evolucionando, hemos ido como el grupo, empezamos con poquito y cada vez más y más y más. Empezamos, ¿no?, en Montemple ahí con los compañeros de clase, haciendo unos covers de otros grupos, y bueno, y al final pues ya vamos mejorando, ¿no? Yo creo que todavía podemos mejorar mucho más, Pero bueno, el equipo también es más grande, somos mucho más gente trabajando en ello. Sí, sí, lo que comentaba, hemos traído desde Dúo Valencia pues prácticamente casi todas las bandas tributo que hay a nivel nacional. Han pasado por las fiestas de Dúo Valencia. Quedan algunas, pero vendrán. Exactamente, pero muy poquitas. Y bueno, pues se trata de dar una vuelta, un giro más al FUTV y dar pues unas pinceladas con toda la discografía de U2. Que, ¿cómo sería un FUTV con toda la discografía de U2? Y es por eso que sale el Zurange. Exactamente, el color naranja, pues obviamente, como leía por el Twitter hoy. Por el tema de... Ahora ya es la época de mandarinas y de naranjas. Y de naranjas, ¿no? Así que, bueno, pues ha venido todo de golpe. Hay que recordar que las entradas ya están a la venta. Exactamente. En tiendas Tipo y en tiendas Harmony. Tiendas Tipo está en la calle Campo Amor. Y Harmony Discos. Harmony Disco está en el Paso Ruzafa. No, bueno, en el pasaje de Doctor Serra. El pasaje de Doctor Serra, perdón. Justamente, pues en el pasadizo que hay al lado de la Plaza de Toros de Valencia, justamente en el centro. Y podemos recordar para la gente que esté fuera de la ciudad qué tiene que hacer para conseguir una entrada. Bueno, el que no pueda venir, obviamente, a comprarla en las tiendas físicas, pues puede enviar un correo electrónico a club@u2valencia.com para poder reservar esa entrada y así pues no tener ningún problema, como pudo haber ocurrido el año pasado. Sí. Con ese lleno en Rock City. Anticiparos todos los que queréis venir, porque bueno, son 2 euros de ahorro. Sí, aparte del ahorro, el precio es y bueno, que tengan la entrada asegurada. Exactamente, garantizarse poder disfrutar de esa noche. El tema del horario, importante, a las 10 de la noche será el inicio del show, como el año pasado. Y bueno, gente que por lo que fuera tenga que venir un poquito más tarde, pues que no se preocupe, porque la duración de los conciertos de Spyplane últimamente pues sobrepasan las 2 horas. Y que no lleguemos a 3. Y que lleguemos. Eso nunca se sabe, ¿no? Todo dependerá de cómo esté la gente, de cómo esté el grupo, del ambiente que haya en la sala, que va a ser seguramente fenomenal. Y yo pienso que sí, ¿no? Que se pueda alargar la cosita. Pienso, vamos. Es lo que esperamos todos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, como decías, hay mucha gente metida detrás del Zurange y bueno. Es que es mucho curro para dejarlo solamente en 2 horitas. Ya, no, sí. Si por ganas y repertorio no va a ser. Ya veremos qué ocurre al final, así que bueno, pues eso es lo más importante ahora mismo dentro de nuestro mundillo, ¿no? U2, porque el grupo prácticamente lo tenemos por ahí desperdigado. Lo teníamos hace una semana en Dublín prácticamente a los 4, teóricamente en la sala de grabación, pero esta semana pues con el tema de los santos, bueno, no los santos inocentes, ¿no? De Halloween, pues los tenemos por ahí desperdigados otra vez. A bueno, en Nueva York, y creo que Díez también lo ha visto por allí, por la Gran Manzana. Y bueno, pues esto va a ser lo que vamos a hablar ahora en los próximos minutos aquí. Pero está bueno en Nueva York. ¿Qué hacía allí? No le ha pillado ninguna mentolera, porque como está Nueva York últimamente. No, hombre, ya, eso ya ha pasado, tío. Ya todo está volviendo por. No sabemos cuándo llegó. Está arrasado, ¿eh? Nueva York. Tenía previsto, según comentó su hija Eve, que iba a pasar Halloween en Nueva York, bueno, con su familia. Sí. Y a saber si se tuvo que quedar en Dublín. Ayer lo vieron votando por ahí. Bueno, hoy. Bueno, no creo que estuviera votando. A ver, veremos cómo sale todo esto. Pues nada, vamos ya con las noticias. Bueno, empezamos con Larry Mullen Jr., que ya comentamos la semana pasada que estaba empezando el rodaje de su segunda película. Más conocido como el Cocinilla. ¿Quién? El Larry. ¿El Cocinilla? Claro, por lo de la cocina y eso, ¿no? Muy bueno, como decía, estaba empezando el segundo rodaje de la segunda película, A Thousand Times Good Night, que dirige el noruego Erik Popp y que en el que igual participa No sé, no he tenido tiempo de leerla. Juliette Binoche. Exactamente, y bueno, pues está rodándose en Irlanda. Y bueno, y como ya comentaba la semana pasada, pues Larry afirma que para él estar toda la vida detrás de la batería con U2, pues está muy bien, pero también necesita algo más, ¿no? Para pues bueno, sentirse un poquito más realizado, sentirse un poquito más eso, o sea, no encasillarlo, ¿no? Pues mira, la batería de U2, ¿quién es la batería de U2? Pues uno que se siente detrás y toca los polos. Dice, ¿no? Exactamente, dice, he pasado toda mi vida detrás de una batería. Necesitaba intentar hacer algo más. Para mí esto es como estar parado al borde de un precipicio porque no me siento para nada cómodo. O sea, pues que es una nueva aventura, ¿no? Todo el mundo pensamos que en la vida tomamos decisiones, tomamos nuevos retos. Y eso para él es un nuevo reto, ¿no? Es simple, pues es cambiar un poquito su trabajo, que es tocar la batería. Sí, no, aparte me parece estupendo porque siempre se ha caracterizado por ser el más neutro o sí, el más tranquilo, ¿no? El más parado del grupo, que solamente se dedicaba a U2 y no hacía nada más. Siempre un poco teóricamente criticando a Bono por todo lo que hacía fuera del grupo. Y esto sorprende, ¿no? Porque parece mentira que con todo lo calladito y modosito que es, pues ahora se dedique, ¿no? al cine. Así que nada, bueno, a mí me parece estupendo la primera película que hizo, pues Man on the Train. Bueno, pues sorprendió también, aparte ahí hace un papel protagonista y bueno, la película hay que verla para ver que realmente, pues yo creo que puede tener una carrera, ¿no? como actor, aunque yo creo que, como él dice, pues lo tiene más como una vía de escape, ¿no? Para sentirse realizado y no como una alternativa, ¿no? A su vida como un músico. Alternar al actor con músico. Sí, eso yo creo que es lo que está haciendo y lo que va a continuar, ¿no? Si todo esto le va bien, pues seguramente después de esta película venga otra y quién sabe, ¿no? Al final en qué se convierte. Tal como comenté hace un par de programas, la película que Larry hizo, la primera película que hizo, la intervención que hizo con Donald Sutherland, sale en DVD este mes. Vamos a ver si tenemos la suerte de opinar. ¿Todavía no has podido verla todavía? No, pero la voy a ver. Muy bien, pues luego nos comentarás. Yo la verdad es que a Larry sí que le veo muy bien en el papel. En cambio, la película no me termina de enganchar. Es que yo le vi Nosh. Y bueno, continuamos con las noticias. El domingo por fin ya pudimos ver a Bono en Nueva York. Ya lo anunciamos que iba a ir para Halloween. Luego con el vendaval, como tú decías, El Sandy, pues no sabemos si exactamente pudo pasar la noche de Halloween en la capital de Estados Unidos. Bueno, en la capital de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo estoy, eh? Madre mía, estás espesito. En New York, en la capital del mundo. Sí, bueno. Podría considerarse, ¿no? Sí, la ciudad que nunca duerme. Exactamente. Y bueno, pues el domingo lo pudieron ver, concretamente en el Cali Hotel de Nueva York. Y concretamente en su bar, en el Velvet Man's Bar de la ciudad de Nueva York. Pues bueno, estaban allí pues unos músicos interpretando algunas canciones típicas americanas, y bueno, eran concretamente Jim Caruso, el cantante, y el pianista Bill Screech, que estaban pues dando un mini concierto, ¿no?, para la gente que estaba en el bar. Y de repente, pues entre la gente que estaba allí tomándose algo, pues estaba Bono. Y como no le gusta destacar un poquito. Bueno, no le gusta la música. Estaba atendiendo como un buen aficionado a la música y bueno, pues entre supongo que alguna copa y todo, pues se animó a cantar y bueno, pues se atrevió a cantar con ellos a I Got You and the Masked Man, el clásico de Frank Sinatra. Y que bueno, ya cantó en dueto con él en el año 93, cuando bueno, la época del Actun, después del Actun, fue cara B de uno de los singles de U2. Y bueno, yo creo que es sin duda alguna uno de los mejores duetos que ha interpretado Bono, ¿no? Para mí es uno de los mejores de los que he visto, porque bueno, hay vídeo y se puede ver y he escuchado, ¿no? A pesar de que el vídeo no fue rodado Bono, sí, bueno, al mismo tiempo estaban separados y luego separados. La tecnología los unió, ¿no? Exactamente. En el videoclip. Bueno, luego se ve una imagen de ellos juntos, que es cuando Bono Bono lo visitó en su racho. Donde... Y luego esa copa que está con Frank Sinatra, esa copa de whisky que hay en la fotografía. Y bueno, sin duda alguna, uno de los mejores duetos de... Ya no solamente de Bono, sino... De Frankie también, ¿eh? ¿Eh? De Frankie también. Yo creo que ha sido uno de los mejores duetos que él ha hecho. Así que bueno, no es exactamente la versión que hicieron el domingo, que bueno, pues... Quedaría para los que estuvieron allí, ¿no? En Nueva York, en ese, en no ese hay audio, bar. No hay audio, ¿no? No, no, pero tenemos la versión original con, sí, con Frankie. Y vamos a escucharla. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Sacrifice everything, come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin. Frank Sinatra, casi nada. Qué bonita, tío. Cada vez que la escucho, de verdad que me gusta más, ¿eh? Me veo ahí conduciendo el descapotable, levantando los brazos ahí en medio del desierto. Cadillac. Dice Mónica que hablamos demasiado. Es verdad, y luego no da tiempo. A mi sección nunca da tiempo, porque hablamos mucho y no me da tiempo. Bueno, y luego tenemos también a nuestros amigos de U2 Chile, con el lado oscuro de U2. Y bueno, en fin, vamos a la ataque, que nos queda solamente una noticia por comentar. Y es la aparición de Bono también, después de haber estado el domingo por ahí de un poco de farra. El lunes acudió a las Naciones Unidas, ya se puso un poco más serio, y fue una recepción que hicieron a la delegación irlandesa por parte de la delegación de Noruega, y bueno, en el que bueno, pues estuvo acompañando a los irlandeses y noruegos, y luego pues le invitaron a dar un pequeño discurso, ¿no? y hablar un poco pues de todas las labores que hace con One. Y bueno, pues obviamente fue fue uno de los referentes, ¿no?, de ese encuentro, y todo el mundo pues quería hacerse una foto con Bono, faltaría más. Y bueno, pues esa ha sido la última aparición de esta semana hasta hoy miércoles de Bono. Ya veremos si ahora con los resultados de las elecciones pues aparece en la foto, ¿no?, con el ganador de las mismas. Hay que decir que antes de las elecciones no se posicionó con ninguno de los dos, ni con Barack Obama ni con Mitt Romney, con lo cual no ha influido, ¿no?, en la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, esto ha sido un poco las noticias de hoy. Vamos ya con la agenda, que viene bastante cargada. Como dice la canción, señorita. Dame un cafecito. Ahí está. Pues nada, andamos con el señorito, ¿no? Bueno, señorito. Pues nada, como dices, paso a la agenda y empiezo con los tributos U2 que habrá en Italia. En Italia, esto que remarcarlo, A ver, empezamos. Tributo en Italia. Que está cargadito, ¿eh? Está muy cargado. Tributos. Tributos. Porque hay mogollón. Muchos. Hay un montón. En Italia, nuestros amigos de U2 Place, un saludo. Para el italiano. Y la gente que nos escucha desde Italia. Pues nada, comienzo con la banda Elevation U2 Tribute con tres fechas: 8 de noviembre, jueves, en la sala Papitos de Catania; 9, viernes, en la sala Albatros de Gabrina de Catania; y 10 de noviembre, sábado, en la sala Trems Ors de Molta de San Anastasia. Hattrick se llama. Exactamente. Otra banda, Scarlet Band, con dos tributos U2: 9 de noviembre, viernes, en la sala Collins Pub de Pontelago Oscuro; 10 de noviembre, en la sala Den Life Music Bar de Serrevalle de Berra. La banda también Under Skin Skin Tribute Band, en la sala Les Amis de la localidad de Matera. Y terminamos los tributos U2 en Italia con la banda Rejoice, sábado 10 de noviembre, en la Infinity Music Club de Pier de Fisagra. A Richie los hemos visto en directo. Bueno, yo no tuve la... Conozco a... Yo no sé. ¿En Roma? No, yo no estuve. Ah, no pude ir. Yo no pude ir a todos, Joyce. Tío. A Richie, sí. Yo soy un hombre parado. Yo no. A nuestro amigo Ángelo, un saludo muy grande. Ángelo. Bueno, continuamos con los tributos en España. Damos paso a la banda Ultra Valladolid con dos fechas y ambos tributos en formato acústico. Sábado 10 de noviembre en Bar La Sotana de Tudela de Duero, en Valladolid, a partir de las 11:30 de la noche. Y martes 13 de noviembre en la sala OM, zona Coca de Valladolid, y comienza la misma hora, 11:30. Y también comentaros, tal como hemos empezado el programa, que el día antes, previo a lo que es la fiesta del Zoo Orange, habrá una prefiesta el viernes en el Paf Lola. En el Café Lola. En el Café Lola. Lola. El mítico. El mítico. Eso está por la Plaza del Cedro, en Valencia. Así es, bueno, es sitio habitual de reunión, ¿no? Eso es. De gente de U2 y de otros grandes grupos como Depeche. Siempre podemos encontrar alguna fiesta de algún grupo. Y últimamente también ha sido el lugar donde nos hemos reunido, ¿no? Antes de la... Sí, todas las prefiestas nos juntamos ahí, la gente que viene de fuera, pues es un momento que tenemos de tranquilidad. Sobre todo de tranquilidad para la gente que está trabajando al día siguiente, ¿no? Sí, porque luego el día del concierto sí ves a la gente, pero no es lo mismo, porque tienes que hacer cosas, saludas rápido, hablas, sí, ahora vengo, y luego no vienes, y si los ves es hola y adiós, y ahora vengo otra vez, y estoy ocupado, que tengo que ir aquí. Entonces es una manera, digamos, de hablar con la gente, de ver a gente que hace tiempo que no ves, que hacía una copa. Tranquilamente, poder hablar de lo que sea, sin prisas, con calma. Y luego Vicente de Café Lola. Que siempre nos trata súper bien y nos pincha pues musiquita de la buena, un pedazo de DJ, sí. Pone música U2 y también pone vídeos, con lo cual pues una forma de entrar en de precalentar, ¿no? Exactamente, para que luego no hayan tirones el día siguiente. Y bueno, Carlos, ¿querías comentar algo? Bueno, sí, el flashback antes de despedirnos en la agenda con City Blinding Lights de Spy Plane. Exacto, pues mira, en tal día como hoy, 7 del 11 del 87, U2 estaba en su tercer leg en Norteamérica, en la gira de Joshua Tree. Concretamente estaba actuando en el Nicholson Sport Arena en Denver, Colorado. Y lo peculiar de este concierto, que terminó con Helter Skelter, con snippet de Help, con lo cual escucharemos, lo tenéis en los blogs. En este concierto debió ser, sin ser Magnico Salera, tuvo que ser alguno de los que salía en el DVD del Radio Langham. Uh-huh. Ah, no caigo, creo que sí. Pues bueno, nada, eso ocurría hace cuánto. Pues 87 hasta hoy, pues 25 años. Los mismos que hace que salió el disco de Michael Jackson, Bad. Bad, mira. Esta semana es el 25 aniversario. El otro día estoy viendo Thriller, ¿ves? Pues nada, vamos con ese City of Blinding Lights. Creo que esto es uno de los conciertos que dieron en Durango hace un par de años. Uh-huh. City of Blinding Lights, que bueno, pues va dedicado para Barack. ¿Y quién lo toca? ¿Quién lo toca? Spy Plane. Es un grupo cover. Esto es U2 and the Others, ya casi, ¿no? Esto es sí, no queda nada. Pero antes vamos a escuchar a Spy Plane. Y luego vamos a ir con U2 and the Others, con nuestros amigos de Chile. Y luego ya, para el final, te dejamos para el colofón del programa U2 and the Others. Vamos con Spy Plane. Yeah. Así es. Radio Manises, la tegua opción. Millor varietat musical, 105.7 de la FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Y bueno, después de escuchar esa versión de Spy Plane, qué bonita, qué bonita, qué bien va a sonar. ¿Sonará? ¿Sonará en Zurange? ¿Quién sabe? Ojalá, ¿no? Es una canción que en directo está en todas las posibles. Aquí va a haber música de todas las épocas. O sea, surprise, que surprise. Ya veremos. Mm-hmm. Bueno, ahora pues no queríamos pasar a la siguiente sección, al lado oscuro de U2, sin hablar antes de Shane. Porque la semana pasada recibimos un sobre, un regalo que nos envió Miguel Ángel La Torre, que es el manager de Shane. De Shane, sí. Como sabéis, es un grupo madrileño que aparte de hacer covers de U2, pues también tiene su propia música. Y bueno, pues han sacado un EP que se llama Shane Star y nos han enviado una copia a cada uno del programa. O sea que muchas gracias por... Muy chulo. Por el regalo. Detalle, ¿no? Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Vértigo Radio. Y nada, pues en el CD lo podéis encontrar y lo podéis adquirir a través de su página web, que es www.shane.es, y ahí podéis encontrar también pues vídeos, información de la música que están haciendo. Y bueno, en este EP van tres temas. El primero se llama Picture Perfect, que lo vamos a escuchar ahora, y European Decadence y So Quiet, el Neomix. El Neomix, ¿te gusta? Se sale. De hecho, por vía Facebook, tanto a Rafa como a Javi, se lo puse y me encanta ese tema. Bueno, hay que darle las gracias no solamente a Miguel Ángel, sino a los cinco componentes. A los cinco componentes, correcto. A Nico, a Manu, Fer, Javi y Rafa, muchas gracias por enviarnos el CD y esperamos poder entrevistar dentro muy poco. Estamos en ello. Y nada, vamos con ese tema de su último EP, que se llama Shining Star, la canción, hemos dicho, Picture Perfect. Picture Perfect. I can see the price. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de El Lado Oscuro de YouTube. Desde hace algún tiempo, desde que YouTube dejó de estar encerrado solo en estudios y decidieron ampliar las sesiones de grabación de sus discos al sur de Francia, generó que nuestra locura aumentara para conocer nuevos sonidos de la banda, y en el cual así nacieron las llamadas playofonías. Gracias a su fácil acceso de las playas de esa zona y con fanáticos equipados con teléfonos y grabadoras portátiles, pueden obtener extractos de las sesiones de grabación de los discos de YouTube. Y es así como nació el disco All That You Can Leave Behind, y en particular la canción que analizaremos hoy en El Lado Oscuro de YouTube. Esta canción se llama Always. Este tema es mucho más que un lado B del primer single de este álbum, que fue Beautiful Day, ya que fue una de las canciones claves para todo el proceso de grabación. Es por ello que no es un secreto que musicalmente tenga grandes similitudes con Beautiful Day, y que compitió hasta último momento para convertirse en parte del álbum, pero quedó relegada a acompañar al primer sencillo de este disco. Esta canción y Beautiful Day nacieron como una sola, pero durante las sesiones terminaron como dos ideas distintas, pero manteniendo una unidad musical similar, y por eso son hermanas gemelas en su estructura. Es más, sin Vertigo hubo un guiño a Story for Boys, esta canción, Always, hace lo propio con la canción A Man and a Woman, al incorporar al final de una de las estrofas The Soul Needs Beauty for Soulmate. Discográficamente hablando, esta canción aparece como lado B de Beautiful Day, también en el disco de edición limitada YouTube 7 y en el álbum para suscriptores de YouTube.com, Medium, Rare and Remastered. Always habla sobre la vida cotidiana de aprovechar todos los momentos como si fuera el último, algo así como el Carpe Diem de YouTube. La introspección, la libertad e incluso el amor están presentes en su letra y que invitan a saber quién realmente es uno. Demuestra las mejores intenciones y la entrega noble de querer cambiar el mundo simplemente obrando de buena manera. Y ahora, para finalizar este nuevo capítulo del Lado Oscuro de YouTube, escuchamos Always. Here today, gone tomorrow, crack the bone and get to the marrow, to be the bee and the flower before the sweetness turns to sour. energía que tiene esta canción, ¿eh? Qué energía. Giga, YouTube and the Others. A ver, tipo radio. Bueno, pues hoy en YouTube and the Others, ya que estamos con ganas de energía, vamos a poner un tema de mucha energía también. Vale, hoy escucharemos Ballet de Blue Sky. Bueno. Un tema fuerte, fuerte, fuerte, además tocado por P.O.D. ¿Y quién es? ¿No es Sepultura? No. No es el Sepultura, ya se puso aquí, ya hablamos del Sepultura. ¿En anteriores temporadas? Sí. Y bueno, yo creo que es la versión de Bullet to Sky, probablemente la que todo el mundo se acuerde, es la de Sepultura. Uh-huh. O sea que está totalmente... Exacto. Nueva aquí en Vertigo Radio, por lo menos. Exacto. Digamos que el rollo, el tema es, la línea de la canción es parecida a Sepultura. ¿Por qué? Pues porque P.O.D., que es el grupo del que vamos a hablar ahora, es un grupo norteamericano, son de San Diego. Y digamos que se han abierto mundo en el tema del metal alternativo. Aunque el grupo es, digamos, es norteamericano, sus componentes tienen raíces mexicanas. Iba a decir mexicanas, bueno, las dos son válidas, ¿no? P.O.D. es la abreviación de Payable of Death, que es pagable a la muerte, digamos, ¿no? Que sería el título en castellano del grupo. ¿Y por qué es este nombre? Pues por las creencias cristiano-evangélicas del grupo. Hay que decir que en los años 90 hubo una gran explosión de rock cristiano inspirada por el éxito del grupo irlandés que todos conocemos, U2, aunque parezca mentira. Y entonces el rock cristiano se convirtió en una gran fuente de ingresos, dando constancia de ello la revista Billboard, publicando la lista de los 10 álbumes cristianos más vendidos, ¿no? O sea, hay que ver cómo la religión puede influir a la hora de crear grupos, ¿no? Y crear incluso un tipo específico de música. U2, aunque a mucha gente le pueda doler, es un grupo muy religioso. O sea, Bono acude constantemente, obviamente los primeros discos, puede que más, a la Biblia. Entonces me sorprende que haya gente que sea fan de U2 y no crea en la religión. Bueno, es decir, esto ya es un debate. Eso ya es debate, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que no podemos obviar que U2 y la religión están... Han estado siempre unidos en la mano. Bueno, pues comentar que P.O.D. se formó en el año 92, cuando Marcus Curiel, que es el guitarra del grupo, y Buff Bernardo, que es el batería, pues se dedican a hacer jam session, ¿no? Y por aquel entonces pues se hacían llamar Eschatos, y principalmente pues tocaban covers de Slayer y Metallica. Tras la trágica muerte de la madre de Sonny Sandoval, influyó de manera importante en la vida de este, porque influyó en sus maneras de creencias religiosas al cristianismo, y su primo era Buff, el batería. Entonces digamos que le invitó a formar parte de la banda, ¿no? Como cantante. Entonces digamos lo que serviría pues para desconectar y no pensar en la muerte de su madre, ¿no? Y estos sentimientos se vieron reflejados en un DVD que hicieron, que se llamó Still Paying Dues, que hicieron el grupo. Entonces pues ya poco después, digamos que ya el grupo formó parte del bajista, que fue Gabe Portillo, y finalmente pues ya cambiaron el nombre de la banda a P.O.D. ¿Qué música podemos esperar de este grupo? Pues según el guitarrista Marcos, dice que la banda es una fusión de todas nuestras pasiones musicales. Dice, podemos salvar desde el punk hasta el reggae, fusionar rap con el metal y funk. Dice, la gente se olvida que estuvimos un poco de funk en nuestros primeros lanzamientos indies. Dice, aunque la banda está catalogada en un estilo nu metal, rap metal y alternative metal. O sea, digamos que todo hay un pupurrí grande. Tra Daniels sustituyó en el bajo a Gabe, que abandonó el grupo, siendo ya esta formación definitiva hasta más o menos hasta el día de hoy. Que todavía siguen tocando. Entre el año 94 y 97, el grupo grabó dos álbumes y un EP, pero no será hasta el tercer álbum, publicado en el año 99, donde haremos el parón, que se llama el álbum The Fundament Elements of Southtown. ¿Por qué haremos el parón en este álbum? Pues porque es donde está la canción que vamos a escuchar luego dentro de un ratito. El grupo estrenaba también una nueva compañía discográfica, que se fue con Atlantic Records, consiguiendo su primer disco de platino, y en este álbum donde podemos encontrar, como he comentado antes, el cover de U2, que es Ballet de Blue Sky. Cambios importantes que ha tenido el grupo, pues fue el guitarrista, después de sacar el último álbum de estudio en el año 2002, Satélite, pues se marchó. Marcos Curiel decidió cambiar de aires y buscar experiencias nuevas con un nuevo proyecto, que fue el grupo de Action Experiment. Esa fue la opinión de la banda, aunque según él dice que le pegaron una patada en el culete y lo mandaron fuera, ¿no? Entonces pues todo esto significó la entrada del nuevo miembro Jason Truby, que fue otro guitarrista de rock cristiano de otro grupo llamado Living Sacrifice. Con este nuevo miembro, el grupo grabó la canción Sleeping Away, que formaría parte de la banda sonora de Matrix Reloaded, que se puede escuchar en la película. Después de todo esto, pues el grupo tuvo varios altibajos, y según una entrevista concedida a Yahoo Music, Sony comentó que Jason había sido la razón por la que la banda no se disolviera, ¿no? Que sirvió como un punto de apoyo y unión en el grupo. Ya en el año 2003 el grupo sacó el quinto álbum al mercado, que es Pale Blonde Death, que es el nombre del disco, o sea, del grupo, el cual tuvo una dura crítica por parte de la iglesia cristiana y fue retirado de sus tiendas, que era un disco, digamos, más oscuro que los anteriores y, digamos, no gustó nada a la comunidad cristiana, ¿no? O sea, digamos que se pusieron de acuerdo todas las tiendas, las librerías cristianas donde se vendía el disco y lo rechazaron completamente. P.O.D. también, digamos que ha sacado su lado humano, participado dos de sus miembros, Sonny y Puff, en un disco llamado Forever in Our Hearts, Para Siempre en Nuestros Corazones, donde todos los beneficios sacados fueron para las víctimas del tsunami que tuvo lugar en Asia. Como recordaréis, ahora está de moda, ¿no? Pues la película que han sacado, pues el tsunami, pues ellos también colaboraron. Ya pues, llegando al final, el año 2005, el grupo sacó su séptimo y último álbum con la compañía Atlantic, y última participación de Jason, que dejaría el grupo para incorporarse otra vez Marcos. O sea, el guitarrista que había sustituido a Marcos deja el grupo porque, según Marcos, o según dice la gente, Marcos quería volver, entonces vuelve otra vez al grupo. Y a Jason, pues hasta luego. Funciona así. El grupo ha estado nominado en seis ocasiones para los premios Grammys, pero la verdad es que de momento no ha tenido éxito en conseguir ninguna estatuilla. Y ya pues para finalizar, digamos que la banda ha sacado su noveno álbum de estudio este año, y tiene una agenda bastante, bastante apretada en Estados Unidos y sobre todo en países sudamericanos como es Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, que van por allí también dando sus bolos. Así que ahora, si os parece... Vale, vamos a poner ya el tema para despedirnos y se lo vamos a dedicar a Carlos, de Tarragona, para darle mucha fuerza y mucho ánimo, y que, bueno, pues que esperamos verlo muy pronto. Sí, ¿no? Y nada, un abrazo muy fuerte para él. Así que nos vamos ya con esa versión de Ballet Blue Sky por POD. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Across the mud huts, the children sleep, and through the alleys. and slowly unlock the door. A man breathes into a saxophone. Through the walls you hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America. America, of America, of America.